de plata de la salina y el color de la luna de mamba le fundieron su cara de rosa fina a la flor que conmigo se va a casar y le he puesto a mi barca la vela nueva en los remos y cuerdas porque quiero casarme sobre tu tierra y mi novia presunta de Navidad. Mi Huelva tiene una risa, en ella un barco velero, en el barco mi alegría, la alegría de la que quiero. Tiene una risa con playa de terciopelo donde la morena mía no ha su mata de pelo. Tiene que ser de oro y plata, de lo mejor. Y es pulsera, un roce y una corona. Un mantón de manita, de seda y sol. Porque quiero que venga sobre tu pieza esa reina gitana de mi querer. Porque todo se merece la raza buena. Huelva tiene una ría, en ella un barco velero, en el barco mi alegría, la alegría de la que quiero. Mi Huelva tiene una ría, con playa de terciopelo, donde la morena mía no hace una tarde. Mi Huelva tiene una risa, con playa de terciopelo.